se prendió la rumba, peleme el bumba. Ahora quiero ver a lo que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca. Y se prendió la rumba, peleme el bumba. Todos los convives que me suban esa curda. DJ Afromac que está mezclando como nunca. Y sobran las vulvas pa' que la aturdan. Mira una pregunta, aquí no ponen rap porque saca alguna cumba. No, somos head bumba, hasta la tumba. Si no te la vacila, yo no tengo la culpa que seas una inculta. ¿Pero por qué me insultas? Bueno, me disculpas. Aquí todo el mundo está como que se fumó una lumpia. El que no mueva el cuello se le va a poner una multa. Se nos quedó pendejo el tumor Roland y el Ultra. No pararemos nunca. Primero viene Supa y Roguayla lo secunda. Si trajiste tu pita, cuando quieras te la zumba. Por monte no te pares, que eso aquí es lo más que abunda. Bienvenidos a la fiesta. Se prendió la rumba, peleme el bumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca. Se prendió la rumba, peleme el bumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca. Está apagada esta cuestión, le falta emoción. Así que give me the microphone que voy a entrar en acción. Llegamos a la rumba y la aprendemos como sea. Supa con el micrófono, la audiencia cabecea. Quiero ver eleva sus manos hasta la azotea. Soporta la presión del flow de los que más rapean. Llegó el son montuno, escuche mi voz. Dile DJ que me ponga el track 2 del primer álbum de Criss Cross. El Little Supa con el negro en colaboración. Y así retumbamos desde el gueto a la urbanización. Después del show en vivo empieza el vacilón. Y pela apoderado en la improvisación. La curda va por cuenta de Doyo Nación. Toda la fresita después para la habitación. Aquí se vino a vacilar como es. Llegó la policía y es la quinta vez. Más bandera que proyecto es. Repite el tema de Das Effects y que nos traigan al juez. Solo hace falta de niggas que la fiesta siga. Arrastralo con Vivek y también una niña. En nombre de Acapela y toda su comitiva. Damos la bienvenida a las boletas y cifrina. Les sale mano muerta si vienen con sus amigas. Si quiere un venenito le traemos enseguida. Te juro que si te llega seguro que vacila. Y todo el mundo con la mano se arriba. Se prendió la rumba, súbela en el pumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca. Se prendió la rumba, pelea en el pumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca. Se prendió la rumba, pelea en el pumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca. Se prendió la rumba, pelea en el pumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca. Se prendió la rumba, pelea en el pumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap burda? ¿Se morirá? Nunca.